Lesson 16. Conversations. Conversation 1. Tengo una colección enorme de discos de vinilo. Es un poco extraño hoy en día en que la tecnología nos permite escuchar la música de una forma más clara con los discos compactos. Para mí, los discos de vinilo tienen su encanto. Me encanta escuchar el sonido que hace la aguja cuando se termina el disco. No sé. Me parece que hoy todo tiene que ser tan perfecto que las cosas pierden su gracia. ¿Y coleccionas toda clase de música? No, no toda. Me gusta mucho la música clásica y me encanta el jazz. También tengo discos de los años 50 y 60. Lo cual quiere decir que no te gusta la música más moderna. No, no mucho. ¿Y a ti? ¿Qué música te gusta? Bueno, pues yo tengo una colección de guitarras eléctricas. ¿Así que te gusta el heavy metal? Sí, así es. Tenemos gustos muy diferentes en cuanto a música. No me dirás que también eres un aficionado al fútbol, porque es el deporte que menos me gusta. ¿Te gustaría otro martini?